Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, ya estamos en esta mesa de trabajo con Diana Cristal González Obregón. ¿Quién es ella? Ya les he platicado, ha estado con nosotros en algunos otros programas. Ella es doctora en Derecho. Es la culpable, de alguna manera, podemos decir, de haber generado todo el andamiaje para hacer el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Muchas gracias por acompañarnos, Diana. Muchísimas gracias, Eduardo. Te felicito por tu extraordinario programa y estar contigo es un privilegio. También saludos a Víctor, al doctor Belmont, a todos los que nos escuchan. Aquí nos acompaña también Víctor Santiago Serrano. Contreras, señor licenciado, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, contentísimo de estar con ustedes y compartir la parte del diplomado, ¿no? El sistema, sin lugar a dudas, es el sistema nacional acusatorio, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es el tema importante. Y de ello se deriva la parte del diplomado. Así es, Eduardo. Mira, yo tengo en esto, gracias a la vida y a Dios, a mi país, que me ha dado todo lo que soy, más de 20 años. Todo este diplomado es solamente una parte de lo que desde el año 2000 he podido participar. Me tocó estar en casi toda la República Mexicana, apoyando a gobernadores, a procuradores, a coordinadores de defensores, a colegios de abogados. Me tocó ayudarlos en la creación de leyes, de sus códigos, de diseñar manuales, por ejemplo, en Michoacán y demás. Me tocó analizar la reforma constitucional en 2008 y mi bebé fue, al igual que mi bebé biológico, mi Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de las y los mexicanos. Y entre otros platicábamos el otro día, ¿te acuerdas de la obra de Manual Práctico del Juicio Oral? Y esto nace de un hartazgo que tenemos en México. Tú escribiste manual. Así es. Manual Práctico de juicio oral. Tengo varias obras. Un tomo de 68 páginas, ¿eh? Sí, páginas. No, sí. Hojas multiplicamos por dos, pero 698 páginas. Yo ya lo leí completito. Realmente está perfectamente bien estructurado en un lenguaje muy ágil. Aquellas personas que han estudiado derecho y que lo estudiamos hace 30, 40 años, se acordarán que cuando entrábamos a los principios del derecho, era de dormirse 5 días con el libro y no entenderle ni papa. Bueno, aquí en este práctico, realmente muy ágil. Yo leí todo el manual prácticamente en una semana, con muchos ejemplos que pones ahí, haces las comparaciones jurídicas que hay en los diferentes estados de la República. Muy, muy fácil de leer. ¿Cuántos ejemplares llevan vendidos? 5,000. Y de hecho, Víctor me preguntaba en la mañana si había uno. Le dije, ya no hay. Ya quedan algunos pocos, y no es que ya no se agotó. Es el manual para el senador Camacho Solís, que en paz descanse y que lo quise muchísimo. Él decía inclusive en el Senado que era la Biblia del derecho. Es el manual que a nivel nacional, número uno de capacitación. No deja de ser especializado, es muy técnico y especializado, pero utiliza siempre un lenguaje sencillo. Sí, muy, muy, muy fácil, muy, muy fácil de leer realmente. Oye, este nuevo sistema de justicia penal acusatorio ha sido denostado últimamente en todos lados. Dicen que no está funcionando y que muchos delincuentes salen libres y que los jueces no están haciendo lo que deben hacer, los ministerios públicos no saben cómo operarlo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos muchas cosas que hacer. En primer lugar, es el tema de la capacitación. Alguna vez me decían otras víctimas, de las que hemos sido víctimas de delito, oye, es que la ley la hacen como muy diferente a nosotros. No, no, no es cierto. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el ignorado en un 90%, se hizo analizando la experiencia dispráxica y práctica en la aplicación del penal acusatorio en México, para evitar errores. Pero lo que ha faltado es que la gente quiera capacitarse y que se dé la capacitación por parte del Estado mexicano en lo que realmente se necesita. Es decir, los jueces, magistrados, ministerios públicos, asesores jurídicos, litigantes, aunque son muy buenos en su intención y hay gente muy valiosa, La capacitación que se les da, y derivado de un aspecto mercantilista que desgraciadamente se ha dado, dan lo que se conocía antes del Código Nacional. O si bien nos va, lo combinan con el inquisitivo para que la gente se sienta familiarizada. Por eso yo te decía, Eduardo, que hicimos en todas las instituciones que arropan este diplomado, ante este hartazgo, un primer diplomado, que es el único a nivel nacional, no hay otro. En México este es el, lo puedo mostrar, claro. Este es el único diplomado que existe en el país, que tiene todos los contenidos, el curso de etapa de investigación, intermedia, juicio oral y etapa de medios de impugnación, acorde a lo que establece el Código Nacional como procedimiento. Y entonces, a partir de eso, tú puedes practicar y actualizarte en esa gama de 150 tratados internacionales, jurisprudencias y demás, pero a partir de lo que realmente tiene la ley. Y eso falta muchísimo, porque no, la gente no conoce. Las víctimas tampoco saben cómo acudir. Víctimas, les dices, oye, tú sabes que tienes derecho a la prueba anticipada, a que se desahogue para que no estés enfrente del imputado. Sabes que tú puedes participar en una junta restaurativa con la comunidad para que se ponga fin al conflicto. No, Cristal. Oye, tú sabes que como particular tienes la acción penal por particular para acudir ante el juez, ya ni con el MP, en cierto tipo de delitos, por ejemplo, que tengan pena alternativa. Y vas directamente con el juez y llevas tu carpeta, tu folder, como quieras llamarlo, y vas con el juez y pides que se formule imputación y pides la vinculación a proceso. Obviamente son cierto tipo de delitos, pero nadie lo sabe. Entonces, platicando con ese tipo de cosas, el código tiene herramienta, pero no sale. Y creo que algo muy importante, Eduardo, es la falta de actualización de las instituciones. Es realmente impresionante. De los abogados y de todo el mundo. A ver, Diana, fíjate que aquí con lo que me estás diciendo me cae el dicho ese que hay y que comúnmente se utiliza, el de que queremos que se haga la justicia en los bueyes del compadre, pero en el nuestro no, ¿no? Aquí está sucediendo más o menos lo mismo, ¿no? La sociedad dice, a mí que me respeten mis derechos. Ah, pero al vecino no, a él que lo metan a la cárcel, a él no le respeten los derechos porque es un delincuente, yo no soy delincuente. Pero cuando nos ponemos en los zapatos del otro y vemos que el otro dice, yo no soy delincuente, de lo que me están acusando no es cierto. Entonces, el nuevo sistema de justicia penal lo primero que hace es defender los derechos de todos los ciudadanos. Así es. Presumiendo lo que antes se presumía, pero no se cumplía. Así es. La inocencia del imputado. Primero, que se pruebe su culpabilidad para que se le imputen los delitos y se pueda someter a procedimiento. Así es. Eso es lo que pide el nuevo sistema. Si eso pedimos para nosotros, tenemos que respetar el derecho que tienen todos los ciudadanos, claro, de que se les trate y se les juzgue igual. Así es. Para eso hay que caer en la cuenta nuevamente que es necesario que nos capacitemos. Quienes estudiamos derecho en un momento determinado, lo ejercimos con el antiguo sistema, pero han cambiado las cosas de manera totalmente tremenda. Cuéntanos cuáles son las partes esenciales del diplomado. Las partes esenciales es, número uno, la actualización que van a conocer todos ellos a partir de el conocimiento a detalle del nuevo procedimiento. Por ejemplo, esencialmente, dar luz para que se entienda la flagrancia, dar luz para que se entienda cómo se pide un orden de aprehensión, cómo la refutas, cómo la justificas, descubrimiento probatorio en la etapa intermedia, que les enseñemos cómo hacer el ofrecimiento y para la admisión de los medios de prueba y su exclusión. Juicios orales, sepan cómo incorporar medio de prueba, material, documental, que sepan cómo refutar con las objeciones, que los medios de impugnación sepan cómo hacer la apelación en los agravios por escrito y sepan estar en una audiencia de alegatos aclaratorios. Es un diplomado que es en una sala de juicios orales, entonces en cada sesión van a practicar. ¿Esto dónde es? ¿En el colegio? Esto es en Nacional, el Colegio de Profesionales en Derecho, que es colegio una institución de profesionales de derecho que arropa, junto con algunas otras muy valiosas, este diplomado. Es en la calle de Shaw, la 1910, y por cierto, Eduardo, el día 18 vamos a estar ahí a partir de las 10 y hasta las 2 de la tarde para que quien quiera ir a Xola 1910 en la colonia Narvarte, en el cuarto piso, pueden inscribirse, pueden conocer el diplomado y a través del correo O de Oscar, B de Bueno, C de Casa, R de Rodrigo, I de Isla, S de Super, arroba yahoo.com o 044-55-36-55-59-60. Por supuesto que se les puede dar informes y son bienvenidos. Único diplomado actualizado al Código Nacional, único diplomado práctico y además tienen la posibilidad de certificarse a nivel internacional con la Silicon Valley School of Law. Digo además opción porque tiene que cumplir requisitos, claro, obviamente. Y mientras más avalados estén, mejor. Mejor. Claro. Oye, amiga, ¿y nos puedes decir cuándo empieza, cuánto cuesta el diplomado? ¿Qué con beneficios pueden tener aquí para los radioescuchas de Eduardo? Ah, de Eduardo, sí, claro. Empezamos el 22 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Las clases son los viernes de 4 a 8 y los sábados de 9 a 3. O sea, van a ser fines de semana con viernes y sábados incluidos. Así es. ¿Cuánto tiempo va a durar? Son de septiembre a diciembre, son 3 meses aproximadamente, considerando los pedacitos de meses que terminan. O sea, que va a ser a marchas forzadas. Va a ser a marchas forzadas, pero únicamente viernes y sábado. Esto únicamente tiene una cuota de recuperación. Aclaramos, todos los ponentes no estamos cobrando un centavo. Estamos yendo pro bono. Yo no estoy cobrando, no está cobrando nada. Sin embargo, hay una cuota de recuperación de 11,500 y puede haber descuentos porque lo que se hace es materiales de las copias, emisión de constancias. ¿Ustedes van a dar materiales? No, pues claro, una carpeta con casos prácticos, varias lecturas, el coffee break está incluido, todas las constancias, los materiales, la renta de la sala, o sea, todo lo que se utiliza. Claro, y demás, toda la parte de materiales que se necesita está totalmente incluido. Y lo más bonito, Eduardo, es que como esto es algo pro bono, o sea, ninguno estamos haciendo esto lucrando con nada, ha tenido una demanda impresionante. Los invito a que se actualicen y hagamos algo por México. ¿Tú vas a ir, Víctor? Sí, claro. ¿Ya fuiste o qué? No, de hecho yo voy a participar en una de las ponencias que me invitó aquí Diana. O sea, que sí, tú claro. También le vas a medidas poner... cautelares, me tocó. Medidas cautelares, sí. Está muy bien. Entonces vamos a estar ahí. ¿Eh? Así trabajando es. Eso. Pues qué bueno que se conozca en qué nos estamos metiendo como sociedad y cómo podemos hacer para lograr una sana convivencia. Lo primero es respetar el derecho de los demás. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte. Y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.